El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta gris realidad, a esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Agua Fuerte. Son las 19:08 minutos, ¿sí? De este sábado, primero de junio. Primero de junio, hoy es día de algo, ¿no? Primer día del mes y punto. Ayer fue muy gracioso. Buenas tardes, noches, primero. Eso. Ayer fue el día, era día de muchas cosas. Primero, uno no me acuerdo de algo tipo relacionado con los animales, algo así. Bueno, si no te acordás, seguimos con otro tema. Pará, esto es lo interesante, esto es lo interesante. Era el día. Al 20%. El día, hoy estoy al 20%. El día antitabaco. Sí. Y además era el día de la cerveza. Ah, mirá qué rico. Es un dilema, chicos. Pero el día de la cerveza se festeja en octubre en Villa General Belgrano. Sí, pero también era San Patricio. Es el fin de semana de la cerveza. Eso creo que es. San Patricio es en febrero. ¿Cuándo? Sí, más o menos. ¿Cuánto día de la cerveza? No, San Patricio es en marzo. Sí, marzo, febrero, por ahí estamos. No sé, no. Yo soy abstemio, ¿no? Che. Nos dicen, perdón, Sebastián Carrera. Vamos a mandar un saludo que nos dice: vamos, vamos, somos todos, Bien. Le digo a Seba que todavía no bajé el tema que pidió, que esta mañana me lo crucé acá en la puerta de la radio. ¿Qué pidió? Pidió uno de los Beach Boys que había... Pero hace mucho viene con ese. Sí, lo pidió hace varias semanas que no lo pudimos cumplir. Y dijo, bueno, de 5 temas que pedí me pasaron 4, está bien. Estamos bien. Hoy vamos a cumplirlo, pero ahora en un ratito lo mandamos a Cristian a que busque el tema. Dale. Ya que está, lo saludamos. ya que estamos, hola, sí. Cris. Che, dejamos de ser una producción de FM Moreno para ser una producción independiente. Parece que cuando terminamos el programa tenemos que que hacer la vaquita para juntar la teca. ¿A qué se debe? ¿Desde cuándo? Se debe a los ovnis. A los ovnis, sí. Esas son las explicaciones que están atrevidos. Están cada vez más atrevidos los ovnis. ¿Qué atrevido el ovni? Pasan cosas raras dentro de F. Moreno y parece esa musiquita, que abducieron. Yo mientras la hago. Parece que abducieron a nuestro operador, Matías Salomoni, y nada, hicieron. Movieron lo los hicieron. Controles. Control, producción independiente. Sí, nos mandaron eso. Son cosas que los ovnis hacen, son muy jodones. Son muy jodones. Son atrevidos. Qué atrevidos. Son atrevidos. Bueno, cosas y que nada, pasan. Y estamos en este programa muy contentos de recibir a la super chica. Sí. ¿Qué es como el de los barderos, ¿no? El día de los barderos. Hoy es el día. Bueno, yo pregunté qué día era hoy, el día del bardo. Ahí tenés. Bien, primero de junio, sí. Día aguafortero del bardo. Entonces. Le vamos a sacar una foto a Vani que tiene unos anteojos a lo Clark Kent que le quedan bellísimos. Sí. Está muy linda. Sí, pero. Ya me lo dicen ahora porque se rieron toda la entrada, 20 minutos, burlándose. No me importa, chicos. El problema es que la vista uno se pone viejo, ¿no? Bueno. Bueno, sí, si lo decís vos que tenés 22, 23 años, claro. Que nos bueno. Queda para mí, para Cristian, para Mariano Zurita, que le mandamos un saludo, que debe estar volviendo de su día de cursada. Así por es. Eso le dimos el día libre hoy. Se tomó Franco porque una jornada completa de estudio, así que esperemos que... Bien merecido el descanso. Sí, sí, esperemos que esté llegando a la casa arriba. O que haya llegado a la casa y esté disfrutando de su familia tomando unos mandes y que esté escuchando fuerte, sí, ¿no? Más le vale. Siete más para vale. Arriba. Si no viene, por lo menos que lo escuche. Siete para arriba. Siete para arriba, ¿qué? Es lo que me decía mi mamá cuando no estudiaba. Bueno, no, porque estás así haciendo esto, estás estudiando, bueno, siete para arriba. Más porque se da cuenta que obviamente no estaba estudiando, estaba boludeando, entonces era la excusa. Le pedimos a Mariano un siete para arriba. Bueno. Me parece bien. Un 8, porque es un chico capaz. Pidámosle un 8. Hay que exigir. Bien. ¿Qué hay hoy? ¿Cómo que hay hoy? Pregúntalo con onda. ¿Qué pasa hoy en Aguafuertes? ¿Qué tenemos hoy en Aguafuertes? Miren, John, hoy tenemos muchas cosas. Pues cuéntame. Le contamos que para el principio del programa vamos a estar con una entrevista con la gente de la obra de teatro que se va a presentar mañana y todos los domingos de junio. En el Churqui, que es la obra El Viento a Pedazos, ¿sí? Este grupo de teatro que va a estar presentando esta obra va a acercarse aquí a charlar un ratito con nosotros. A contarnos, bueno, de qué se trata esta nueva propuesta del grupo Viento Ítalo-Argentino. Sí. También vamos a tener, como todos los sábados, un estreno. ¿Hay un estreno? ¿Pasó algo interesante en la semana como para...? ¿Haya salido un estreno? Eso es lo curioso. ¿Sí? ¿Muchas cosas? Bueno, a ver, ¿qué será? ¿De qué será el estreno, no? Bueno, hay mucha gente que quizá no sabe. Uno también se incluye en eso, ¿no? Pero bueno, sí. De eso se trata el estreno. Bueno, veremos. Y también, yo no sé qué voy a hacer hoy, aunque esté el 20% de mi rendimiento. Mañana, ¿hay algo para hacer, Víctor? ¿Hay agenda? Hay agenda para hacer hoy y para hacer mañana también. Y tal vez para el jueves de la semana que viene, aquellos que les gusta. Mirá. La noche del jueves, también hay actividad para el jueves. Bien, también tenemos aquella sección que este año se ha hecho... popular, nacional y popular. Sí. Tenemos 4-3-3, periodismo paramilitar, como no podía faltar, en este increíble día sábado primero de junio. Muy y bien. Como todas las semanas, atento que te cuento, momento literario aguafuertero, así que esperen ahí, prendiditos, sí, a la radio, con el oído cerca del parlante, pegado. Porque hoy se viene un atento imperdible. ¿Que para qué te voy a contar? Sí. Todo lo demás es relleno. El atento que te cuento es el momento que explota Aguafuertes. Bueno, me voy. Bien. Ahora, Liz, si soy relleno, me voy. No. ¿Para qué me voy a quedar? Vamos a escuchar un poco de música, ¿sí? Que hoy le dejamos los controles a los ovnis. A los ovnis. A los ovnis. Atrevidos. A ver qué, atrevidos, sí, a ver qué nos ponen. Una vez más me convierto en alguien. Una vez más te castigo mi margen. Una vez más me convierto. no hay mal que dure 100 años. Aguas Fuertes, 7 años y contando. Momento de debate en el programa, porque encontramos una nota muy, muy linda, ¿sí? Que tiene que ver con sitios, ¿sí? Y sitios. Uno en particular, quizás. Uno en particular. Redes sociales, por redes sociales, sí, sí. La red social por ahí, la más conocida y la más usada en el momento, ¿sí? Pero antes de hablar de esta red social, vamos a pasar las vías de comunicación. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 0237-46-66-559. No la engancha todavía, no importa. No importa, déjala. Puedes mandar un mensaje, si no al... Uy, se cayeron los auriculares. 11-3-55-55-5505. Y también tenemos que... También tenemos Facebook, nos pueden encontrar. Somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Ahí pueden encontrar... fotos nuestras, ¿sí? De, si quieren ver no fotos, si tienen ganas de vernos, ¿no? No hace falta tampoco. Claro. ¿Por qué alguien querría ver pero, fotos nuestras? No, no sé. No, les recomiendo que no. Facebook no. Es eso un poco también, ¿no? Escuchen la radio y no nos miren, es al pedo. ¿El Facebook es sí, eso? Bueno, fotos. Pero no solo fotos nuestras, sino de la gente que nos acompaña sábado a sábado en entrevistas, en momentos y demás que nos sacamos una fotito. Y también ahí los flyers que andan dando vueltas, esas fotitos que se ven tan lindas ahí, donde pueden publicar su agenda de la semana y demás. Bien, estamos hablando de una red, una vía de comunicación, en nuestro caso Facebook. Del momento del debate, decíamos. Y esto tiene que ver con nuestro debate de hoy, ¿no? Así es, tiene que ver con nuestro debate. ¿Por qué? Porque en una agencia de noticias que nosotros frecuentamos, una agencia independiente que se llama Unred, apareció una nota que habla sobre Facebook. Esta nota habla principalmente sobre las desventajas que tiene esta red social. Porque claro, uno lo toma como un medio de diversión, de entretenimiento. Creo yo que hablo por todos, por lo menos los presentes, que cuando estás un rato sin saber qué hacer, que tenés tiempo libre y tenés una computadora, lo más probable es que termines hueveando en Facebook. Sí. Sí. Es posible. Es posible. Lo que también es un medio de comunicación. Ni hablar. Digo, sobre todo para nosotros los que hacemos Aguas Fuertes, es un canal de comunicación directa cuando muchas veces no nos podemos reunir y tenemos que organizar la producción, ¿sí? Pero para hablar un poquito mejor y debatir sobre este tema, le vamos a contar que el colectivo tecnoactivista alemán Nadir ha publicado una crítica sobre el uso que hacen los Facebooks, ¿sí? Militantes. Sobre Facebook. Militantes, podríamos decir. Claro. Facebookers. Los militantes y activistas de izquierda, ¿sí? Porque hay una denuncia que dice que Facebook, ¿sí? Sí. Es un lugar de control social donde se puede infiltrar, ¿sí? Mucha información. Para aquellos grupos, ¿sí? de investigación, ¿sí? De decir, bueno, vamos a investigar a toda esta gente, digo, porque en la red también hay mucho de eso, de mucha gente militando espacios donde publican sus actividades en Facebook, como decíamos, un canal de comunicación, ¿no? Yo hago una actividad, sí, quiero convocar, invitar a la gente, la publico en Facebook, ¿sí? Y ahí estoy brindando cierta información. Así es, la nota puntualmente apunta a esto que vos decís, a precisamente organizaciones de izquierda, militantes de esta índole política, que utilizan una herramienta que ellos consideran capitalista, como lo es Facebook, para hacer trascender sus actividades, sus reuniones, sus ideologías. Ellos hablan de una cierta ironía. ¿Por qué? Porque estas organizaciones que lógicamente buscan un cambio, tienen un estilo bien marcado, contribuyen de manera involuntaria quizás a que el Estado capitalista, que el sistema, si se le quiere llamar, obtenga sus datos, tenga datos puntuales, información muy útil, que si uno se pone a pensar es lo opuesto a lo que en realidad querrían este tipo de organizaciones. Entonces, aquí es donde planteamos el debate. ¿Es útil Facebook como propagadora de mensajes, de ideologías, de actividades, o contribuye a que el sistema anule este tipo de actividades? Es, creo, que un debate bastante importante. Según, o sea, como lo plantea la nota, ¿no? Claro. Es una herramienta, digo, a ese nivel, es una herramienta, y como toda herramienta en realidad posee ventajas y desventajas. Digo, como decías vos, Víctor, al momento de que la comunicación quizás sea muy efectiva, pero bueno, aparentemente hay una desventaja y es esta, que de algún modo quedan expuestas muchas informaciones que uno realmente no querría que sea así. Y pasa a nivel militancia y pasa a nivel personal también, quizás a nivel personal una persona mayor, no estoy hablando de casos de chicos menores de edad, le importa menos o más si saben su dirección, su número de teléfono y demás. En el caso de una agrupación y demás, se vuelve un poquito más delicado el tema. Y ahí es donde se instaura, el debate. Hace aproximadamente unos meses, 5 o 6 meses atrás, creo que fue fines del año pasado, principios de este, Facebook, en Facebook circulaba, ¿sí? Esto de, bueno, podés bloquear a aquellas personas que no son tus amigos o contactos directos, ¿sí? Para que no vean la información que vos publicas. Digo, me parece que también la discusión hay que ponerla. Es un sitio abierto, Facebook es un sitio abierto, ¿sí? A toda la comunidad que tiene acceso a Internet, me parece. Y es uno de los sitios más visitados que hay en el ciberespacio, ¿sí? Es. Entonces, a ver, la cuestión es que, ¿qué es lo que uno puede encontrar ahí? ¿Qué información puede encontrar ahí? Digo, esto de la discusión que plantea esta gente, ¿sí? De Nadir, es de que, bueno, hay que luchar contra el capitalismo. No sé si por ponerles un ejemplo, ¿no? Esto, lo que pasó con el oficial Balbuena, que se infiltró en la agencia Walsh, ¿sí? Lo habrá hecho a través de Facebook, buscó información ahí, digo... ¿Cuántos años estuvo? Uno, digo... 10 años. 10 años. Digo, evidentemente esto de Facebook se ve mucho más y han surgido muchos negocios a partir de esta herramienta en los últimos años. Yo creo que va más allá quizás el planteo, ¿no? En cuanto a igual, es decir, vos pones algo, vos sos una agrupación de izquierda y yo tengo acceso a tus actividades. No, a mí me parece que va a qué es lo que hace Facebook como empresa con tus datos. Claro. Porque Facebook tiene quizás la base de datos más grande de todo el mundo. Y sabemos que las bases de datos cotizan y muchísimo. Entonces creo que ahí es donde hay que mirar. No el qué puedo hacer yo con respecto a lo que vos publicás, sino a qué hace con tu información la empresa, los dueños. Igualmente, el otro día en una charla con un programador, hablaba de esto de Facebook, y si pensamos un poquito, ¿viste? Porque pasa esto de los cambios tan seguidos que hay, inclusive de Facebook. 1 o 2 veces por año hay un cambio. Sí. Y cada vez agregan más preguntas de tipo orientadas a, no sé, bueno, empezaba con información como trabajo, edad y demás. Mm. Fíjate que después agregaron películas, cuál es tu relación sentimental, por ejemplo, libros que lees. Cada vez amplían más la información y evidentemente, desde el otro lado, desde el lado del usuario, hay respuesta a eso. Porque si no, no insistirían agregando más y más preguntas. Lógicamente. El debate está planteado, así que si quieren pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook, ¿no? Si quieren. ¿Sí? Ahora tengo armado un Twitter para escapar a esto, ¿viste? No, Twitter es peor todavía. No, el próximo programa es echarle Twitter. Twitter. Si no, ojo. Sobre los medios que ya contamos, telefónicos y vía mensaje de texto, pueden mandarnos su opinión sobre esta postura que planteamos de Facebook sí, Facebook no, la información que se maneja ahí adentro, si hay que tener cuidado, no hay que tener cuidado. Yo qué sé, hay tantas cosas para discutir sobre Facebook. Por eso estaría bueno. Hay tantas cosas más importantes que discutir todavía. Ni hablar, pero bueno, quizás el debate de hoy es este, y como bien decís, Víctor, estaría bueno que llame a algún oyente, lo sacamos al aire para ver, bueno, qué opina. Me gusta. ¿Vamos a escuchar música? Eso te iba a pedir, era ¿sí? mi pedido. Nos vamos hacia el Caribe, sí, vamos a escuchar Dame para matarla

Sábado 8 de junio, desde las 21 horas, en el Churqui, Yolí 2637. En Moreno, a dos cuadras de la estación de tren. Mira tú si yo soy. Estarán Metanegra y Semifusa. El Rastrillo. Tercer Cordón Teatro. Buen Augurio. El Club de los Mutantes. Convocan el Espacio de Mujeres del Churqui, Mujeres Conurbanas, Mumalá. Tocan a una, nos tocan a todas. Festival contra las violencias hacia las mujeres. Hoy todas y todos somos Ailén y Marina. Todas y todos somos Ailén y Marina. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con cuatro pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Un programa sin superhéroes. El guasón debe marcharse justo a tiempo. Hoy sí tenemos superhéroes en la mesa. Superheroínas también, sí. Sí, pero tenemos a un gran superhéroe acá en la mesa que nos acompaña, sí, y que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo, los viernes a la noche, sí, de 7 a 9 este año. ¿Cómo estás, Leonardo Smerlin? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos con los superpoderes. Activados. ¿Cuál es tu superpoder del día? Mi superpoder del día es prender el fuego para el asado. Bien. Hoy vamos entonces a comer asado gracias a Leonardo que lo va a preparar. Pero no vamos a hablar de sus superpoderes hoy, sino vamos a hablar un poquito de cuál es la situación de la antena de la radio, ¿sí? En este momento tenemos unas complicaciones técnicas, ¿sí? Que no se están notando, porque no están todavía, pero pueden llegar a venir. Entonces, convocamos a uno de los compañeros que habitualmente participan de las asambleas que se realizan acá en la radio y dijimos, bueno, vamos a contar un poquito cuál es la situación. ¿Viste que dicen TN puede desaparecer? ¿Se acuerdan cuando...? Sí. Sí. Bueno. Sí. FM Moreno también. FM Moreno, no sé si tanto. La situación que estamos viviendo es que, saben lo que es la problemática de una radio comunitaria para sostenerse económicamente, para poder crecer económicamente, es común a todas las radios de este tipo. Lo que nos está sucediendo es que la torre donde nosotros tenemos hoy en día la antena es una torre que nosotros alquilamos, no es nuestra. Y tenemos que mudarnos. La antena tiene que mudarse de ahí porque los equipos estaban en la casa de un compañero que vivía en ese edificio. Esa es la situación concreta. Esto puede suceder en cualquier momento. El tiempo en el que puede pasar es mañana, pasado mañana, dentro de 2 semanas. Realmente no depende de nosotros, no es una decisión que nosotros podamos tomar, pero obviamente es dentro de poco. Y venimos desde hace un año y medio intentando juntar el dinero, ver diferentes formas para juntar el dinero para poder construir una nueva torre para poner la antena de FM Moreno. Tenemos el lugar, empezamos a hacer algunas de las obras, pero la situación es que en el medio fueron apareciendo nuevos gastos, necesidades, ¿viste? Se rompe una computadora, hay que hacer algún tipo de arreglo y no tuvimos la posibilidad de llegar a juntar todo el dinero que es necesario, que es mucho. para ver cómo hacemos para poder hacer esto, para que la radio pueda seguir saliendo al aire, porque la realidad hoy es que si nos dicen, bueno, tienen que mudar la antena mañana, la radio mañana sale del aire. Y hasta que no juntemos el dinero para construir la nueva torre, no estaríamos al aire. La situación entonces sería, no tenemos el dinero, si tenemos que mudar la torre, de hecho habría que quitarla de su lugar, pero la radio dejaría de transmitir. Exacto, dejaría de transmitir al aire, sería la situación ante la cual nos vemos en este momento. Y lo que estamos tratando de ver es cómo construimos, siendo una radio comunitaria, una solución colectiva. Hay una propuesta entonces. Hay una propuesta que es juntarnos el sábado que viene, el sábado 8 de junio, a las 5 de la tarde, acá en la radio, donde podamos discutir, pensar entre todos, ver qué soluciones podemos construir justamente para poder juntar ese dinero que se está necesitando en la radio para poder construir la nueva torre y nueva antena de FM Moreno, que además, por todo lo que nosotros venimos haciendo, sería una torre inclusive más alta de la que tenemos hoy en día. Claro. Una torre con la cual nosotros podríamos llegar mejor a un montón de lugares que hoy en día no estamos llegando, pero que aparecen otras nuevas radios pequeñas, sí, que van haciendo interferencia. Sería inclusive un crecimiento para la radio, pero las opciones son esas, o salimos del aire o podemos instalar esta nueva torre. Para eso lo que necesitamos es la participación de los que día a día hacemos FM Moreno, de los que hacen programas una vez por semana, de los que escuchan la radio, de los que son de Moreno, de los que por ahí no son de Moreno pero escuchan la radio asiduamente o semanalmente, para pensar y también para ponerle el cuerpo a lo que pensemos para poder hacer esta nueva antena. Igualmente, digo, corriéndome un poco del eje del tema, ya hay algunas iniciativas que se pensaron, ¿no? Por ejemplo, lo del bono contribución, las remeras que estuvimos viendo, hay un flyer muy lindo en Facebook, sobre, hay muchas remeras, yo quiero una. Sí, la del Che, la cara de Chel Che, me gustó. Algunas de las iniciativas son el bono contribución, les decimos también a los que están escuchando, un bono contribución que es para la antena, es un dinero que puntualmente se está juntando para la antena. Se están vendiendo bonos contribución, pero bueno, es algo que también depende de la situación de cada uno, del que puede hacerlo. Inclusive hicimos bonos contribución de diferentes precios para que el que pueda poner más, el que pueda poner menos. Otra forma que encontramos fueron las remeras. Hicimos remeras de la radio, que están a la venta. Acá en la radio se pueden pedir por Facebook también. Y aparte se llevó adelante un festival de bandas hace dos sábados atrás, dos semanas. Exactamente. Lo que pasa es que, a ver, como sucede en todas las organizaciones donde el trabajo es colectivo y es voluntario, se necesita para poder llevar adelante más festivales, más actividades para poder juntar el dinero, personas que lo sostengan. Porque a veces es difícil para los que estamos día a día en la radio sostener la radio y las actividades, y además hay que trabajar porque tenemos que comer de la radio, nadie saca plata de la radio, entonces es necesario, al revés, muchas veces es necesario poder contar con ideas y con brazos, cabezas, ¿sí? Ojos, oídos, personas que le puedan tener sus ideas, sus propuestas, y también poder ponerle el cuerpo ante esta situación concreta que estamos viviendo, que es la posibilidad de salir del aire y la necesidad de poder poner la nueva antena. Buenísimo, Leo, muchas gracias por acercarte. La invitación queda para el próximo sábado 8 de junio, 17 horas, Irigoyen 77 es la dirección de la radio. Vení a compartir un rato, ¿sí? A proponer, sí, soluciones colectivas. Lo importante, me parece, en este caso es que esta radio la construimos entre todos, los que estamos de este lado del micrófono, los que están del otro lado del vidrio y los oyentes también, que muchas veces pasan acá a contarnos sus problemas, sus actividades, sus necesidades y demás. Así que esperemos que podamos contar con todos aquellos amigos de FM Moreno. Me parece que estaría bueno aclarar que para esta reunión que estamos convocando no hace falta ser un experto en ningún tipo de problemática, sino tener ganas de ayudar. Quizás no tenés una idea, quizás te planteamos el problema y decís, ¿y yo qué puedo hacer? pero te acercás y entre todas las cosas que se hablan y podés ayudar en algo. Entonces es bienvenido cualquiera que realmente tenga ganas de dar una manito, apenas. Leo, te vemos, te escuchamos el sábado, el lunes, viernes, el viernes, el viernes que viene. El viernes lo escuchamos, el escuchamos el viernes que viene. El teléfono y hablamos el lunes o el martes, como quieras. Sí, yo te puedo escuchar cualquier día de la semana. El viernes igual te escuchamos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Sí, dale, me gustó ese tema. Maldito, ¿de dónde mata 7? Me vamos dicen. A escuchar ¿te eso. ¿Te gusta? Entonces, me encanta. Listo. Se hacen cortas, pasan rápidas las horas y este cuarto no para de menguar. Tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo que no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Tan pronto y yo estoy tan solo que no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas nadie te puede tocar. no co- bueno, no, no, no hace el amor. No se aparea. No copula. Decilo bien. No coge. Bueno, el burro no coge por burro, sino por insistidor. Agua fuerte. 6 años y seguimos insistiendo. Agua fuerte. Séptima temporada. Seguimos acá en el estudio número 1 de F. Moreno. En ¿sí? el 1, no, no en el 2, no en el 3, ni en el móvil exterior, no. Sino en el principal. En el principal, en el estudio mayor, con el grupo Ítalo Argentino, sí, que va a presentar todos los domingos de junio a las 19 horas en el Churqui, El Viento a Pedazos, que es esta obra escrita, dirigida y actuada por Lucía Méndez, ¿no? ¿Cómo estás? Luciana Méndez. Luciana. Soy, muy bien. Ah, lo leí de lejos y... perdón, Luciana Méndez. Sí, bueno, se acortaron un par de cosas. Es Grupo Viento, Ítalo Argentino. Ah, ahí está. Y no estoy sola, estoy con 3 personas más en escena. Me acompañan esta vez Freddy Peruso, Micaela Mangui, Flavia Carlucci en escena. Y en la técnica está Guillermo Penela. Y acompañándonos de afuera, esta vez también, Cecilia D'Amico. Bien, pregunta. Primero darles la bienvenida, que no las pude saludar. Para empezar a charlar sobre esta apuesta, sobre esta propuesta, ¿de qué trata El Viento a Pedazos? ¿Cómo la definen? ¿Cómo la definen ustedes? Bueno, El Viento a Pedazos es una obra de teatro-danza. Es un teatro muy físico el que hacemos, además de danzar en escena. Por supuesto hay textos también. Toma los últimos momentos de la ruptura de una pareja y justo esta pareja está atravesando, además de la crisis, está atravesando la locura y la soledad. Uno de los personajes sufre de una esquizofrenia. Y bueno, esto obviamente hace efecto en la pareja y bueno, la obra justo toma el último día de la separación de esta pareja. ¿Esta obra cuándo fue escrita? Fue escrita a fines del año 2006 en Spoleto, en Italia, o sea que originalmente el texto es en italiano y fue estrenada allá en Italia ese año, ese mes, en noviembre del 2006, con el grupo italiano. Bueno, la historia del grupo es Ítalo-Argentino, justamente el nombre lo dice, así que esta obra tiene como células de actores y técnicos por distintos lugares de acá de Argentina y también de allá de Italia. ¿Qué tan difícil es llevar adelante una obra de teatro-danza? Porque uno se imagina que el teatro va por un lado, quizás el más clásico, ¿no? Y la danza va por otro. ¿Qué preparación requiere llevar adelante esta propuesta? Bueno, ser muy expresivos con el cuerpo, poder contar un estado de ánimo, comunicar a través de la gestualidad y del cuerpo, tener mucha claridad. Desde ahí es un lenguaje más, por eso no se hace tan prescindible la palabra. Lo mismo el baile, la danza tiene un sentido, la danza tiene una dramaturgia, que es la escritura teatral. Eso es lo particular. Para algunos será más fácil, para otros más difícil, pero bueno, es lo que hemos elegido hacer. Por ahí también está Cecilia y Micaela, que nos están acompañando, si quieren acotar algo más. Cecilia, bueno, tiene justo la mirada afuera, le ha tocado sacarnos fotos, filmar, y bueno, ha sabido ver algo más también de lo que hacemos. Sí, yo por ahí pensaba un poco, y lo charlábamos en algún momento fuera del ensayo, en lo que tiene que ver con esto que uno está acostumbrado a lo mejor a oficiar de espectador, en general, ¿no? Cuando va a haber alguna obra, esto que decías vos, Juan, del teatro más clásico, bueno, esto escapa, como decía Luciana hace un rato, un poco a eso, al teatro clásico, pero yo pensaba en toda la preparación que hay, que bueno, que no se ve y que a lo mejor si uno se pone a pensar en algún momento luego de ver la obra, sabe que hay un montón de gente detrás y que incluso los actores requieren de toda una preparación, pero hay un montón de cuestiones que no se ven al momento de la actuación. Todo un trabajo como muy fino y de mucho tiempo que es lo más importante, tal vez hasta más importante que el momento mismo de la actuación, ¿no? Que es como el proceso final, que es, digamos, en realidad el punto en donde, bueno, uno ve justamente, ¿no? Qué fue lo que resultó de todo un proceso que es, por lo menos para mí, que es la primera vez que tengo esta experiencia de poder verlos de afuera y justamente desde la mirada de la fotografía. Un proceso como muy duro, de mucho aprendizaje, de mucho ensayo y que requiere de un montón de esfuerzo, que bueno, que queda plasmado en un momento, queda plasmado en esos 45-50 minutos que dura la obra, pero que tiene que ver con algo que es todavía mucho más fuerte y una historia que es fuerte, por lo menos desde lo que yo pude ver hasta ahora. Sí, sin duda, en este tipo de teatro, en esta estética de teatro, la imagen es muy fuerte, te podés entretener, dejarte llevar con la historia no solo a través de un guión de palabras, de un libreto, sino por la puesta de luces, por sus apagones, por el ritmo que tiene, por la danza, por la expresión corporal. Tiene como una múltiple dramaturgia, muchos lenguajes. Y nos ha sucedido con otros trabajos del Grupo Viento que las personas se conectan por distintos lugares. Y siempre lo que tiene es que logra movilizar al espectador. Ninguno se va a ir como entró. Eso lo aseguramos. Tenemos la experiencia de, bueno, hace 10 años que existe este grupo, más allá de que yo hace 18 años que estoy en las artes escénicas. Siempre tuvimos la experiencia con público muy preparado que ha visto espectáculos internacionales de todo tipo a estar en lugares donde no habían visto nunca teatro y era la primera vez que iban a ver una obra y era la nuestra y siempre sucedió que salieron movilizados con algo que se les despertaba pensando, sintiendo, meditando sobre lo que habían vivido ahí. Hay como una comunión entre el espectador y los artistas muy particular, por eso también un eslogan que usamos para el grupo es arte, cultura, danza, teatro, intensidad, porque es muy intenso. ¿Esta es la primera producción que realizan con el grupo? No, digamos que El Viento a Pedazos es como la segunda de una trilogía. El grupo Viento Ítalo Argentino, que nació a finales del año 2002, justamente con un integrante italiano y una argentina, y de ahí se abrió a integrantes de Italia y Argentina, nació con el estreno de Sueño y Profundo, y la que le vino fue El Viento a Pedazos, que tuvo funciones interrumpidas por esto de andar itinerando por el país y por Italia, y después le siguió El Aliento Divino, que es una obra que se ha presentado acá en Moreno también, y entre medio muchos trabajos de corta duración que serán más de 500 seguro, y otras colaboraciones con otros grupos, y hay varias más entre medio, hay varias más, no sé si vale la pena nombrarlos, pero son como varias obras y con otras estéticas también, inclusive las de humor. Esto es por ahí drama y danza y teatro, pero también abordamos otras formas de hacer. Inclusive en el grupo hay técnicos, hay músicos, hay actores, hay bailarines, hay fotógrafos, hay gente que se dedica al cine. O sea, como que abarca mucho más que el teatro. Es más que nada un concepto de arte y cultura. Luciana, en esto que vos comentabas de que la obra no presenta tanto texto, quizás no pone el énfasis en la palabra, sino en lo que pasa a través de lo corporal. Lo relacioné mucho con quizás algunos dramaturgos clásicos, como puede ser, no sé, Artaud, que dejaba las palabras por fuera y era mucho corporal, o quizá me estoy yendo mucho, pero Meyerhold con su biomecánica, su movimiento. ¿Tienen alguno de estos teóricos como exponente o buscan, qué sé yo, una experimentación teatral por su cuenta? Yo creo que cada vivencia o lectura o afinidad que cada uno de los integrantes tiene logra ser parte de lo que estamos haciendo. O sea, todos los individuos están formados, contaminados o como quieran llamarlo, con grandes exponentes conocidos o menos. En mi caso en particular, yo vine de la mano del director Omar Pacheco, que es de Buenos Aires, de Capital Federal. Yo con él estuve trabajando 7 años. Él hace un teatro físico y es una figura muy reconocida dentro del ambiente teatral. Y él, sin lugar a dudas, en lo personal me ha formado y es parte de lo que yo hago, pero yo le he dado una vuelta de tuerca porque así como he trabajado con él, me ha tocado trabajar en óperas líricas haciendo danza en Italia, dirigida por una persona más clásica. Entonces el grupo tiene como distintas referencias y la propia también. El viento para nosotros es una referencia importantísima, la energía del viento, ¿sí? El viento transforma absolutamente todo. Puede venir una brisa acá al estudio y va a mover los papeles, va a hacer sonidos en los micrófonos, nos va a despeinar. El viento moviliza y transforma las cosas. Y eso está en la energía del grupo y de cada producción. El viento es comunicación, es universal, es parte de todo el planeta Tierra. Donde digas viento, todos reconocen lo que es. El viento puede ser un huracán que hace desastres y hay que volver a componerse después de un huracán, o puede ser tan cariñoso como una brisa al lado de la pareja mirando un atardecer. Entonces esa energía en nosotros es muy importante y está en la obra, y es parte además de culturas, es parte de leyendas, de civilizaciones primitivas, también se habla de que venimos del soplo del viento. O sea, hay muchas cuestiones. Y bueno, yo soy patagónica, soy de Río Negro, o sea que el viento ha sido parte de mi vida en un modo muy intenso. Muy directo. Sí, y bueno, eso en síntesis, no sé, me encantaría también que Mica pudiera expresar algo, si tiene ganas. Que vergonzosa hoy, Micaela. Sí, yo estoy muy feliz porque se han incorporado personas nuevas de acá de Moreno. En mi caso me toca dirigir, no quiere decir que va a ser siempre así, pero hasta ahora me viene tocando ser la directora, y como soy una persona que viajo mucho, en cada lugar al que voy se van sumando personas. En este caso se han sumado personas de acá de Moreno y hoy me acompañan Cecilia y Micaela, de las cuales yo públicamente digo que estoy muy orgullosa y muy feliz que sean parte de este grupo. Bueno, Micaela, contanos tu incorporación. Bueno, a mí me convocó Luciana para hacer uno de los personajes de esta obra, y fue la primera vez que me tocó trabajar con ella. Y bueno, no sé qué decir en realidad. Estás muy nerviosa, tal vez. No, puedo hacer una pregunta, si me permiten. Dale. Un tanto intimista, están totalmente en condiciones de esquivar la pregunta. No, tranqui, igual. Porque he sabido que antes de cada función, de cada presentación, el actor tiene una preparación, esa media hora anterior, que cada actor es única. Sí. Me gustaría, si quieren, si se animan, a comentar un poco en cada uno de ustedes cómo es esa preparación. Bueno, yo me animo, como siempre, pero si querés hablar vos, Mica, si no yo respondo. Y en cuanto a la preparación, tiene que ver también con las limitaciones que uno tiene, ¿no? Prepararse para afrontar la función y preparar el cuerpo, la voz también, y el alma para poder dar lo mejor de uno a... Y poder tratar de transmitir al público en esos pocos minutos todo el trabajo que se viene haciendo y tratar de que uno no se traicione y pueda hacer la mejor función ese día. Entonces, un poco cada actor tendrá como rutinas diferentes, pero se trata de eso, de prepararse. En mi caso, trato de calentar bastante la voz porque tengo problemas. Y tiene que ver con las debilidades de cada uno. Y para no lastimarse, para entrar en calor y estar en onda, sacarse la calle encima y poder entrar en ese mundo mágico que es el teatro. Sí, después en nuestro caso es como que no somos muy tradicionales, no seguimos estructuras muy fijas. Somos viento, somos aire, somos libres. Eso también lo hacemos prevalecer. Vamos viendo el día a día qué es lo que vamos necesitando. Muchas veces nuestra entrada en calor tiene que ver con preparar también los objetos, con terminar de hacer la puesta técnica, con repasar cuestiones que no anduvieron bien en el ensayo anterior, entonces a repasar escenas, a repasar con el técnico, con el operador técnico, que también es muy importante, en esta obra lo es. Y después respetar que cada uno necesita algo diferente. Si el grupo requiere hacer algo en grupo, por supuesto se hace algún entrenamiento, alguna entrada en calor. Pero si cada uno necesita algo diferente, respetar eso también. Chicas, muchas gracias por venir. Le dejamos el micrófono para que hagan la invitación. Bueno, El Viento a Pedazos se reestrena mañana en el Churqui, que queda en la calle Jolie 2637, 2637. De acá de Moreno, a dos cuadras de la estación, es a las 19 horas. Algo importante, que esta obra es apta para público adolescente adulto. Generalmente a nuestras obras van niños y no tenemos ningún inconveniente, pero esta vez, por cuidado a los niños, consideramos que no es lo mejor que vayan papás con sus chicos. ¿Qué más? Es un bono contribución el que se paga, de 15 pesos. Y bueno, va a estar los domingos 2, 9, 16 y 23 de junio, el último no. Y pueden hacer reservas al 1556-911-576 o al fijo 462-4480, o contactarnos vía Facebook a Grupo Viento Ítalo Argentino. Muchas gracias por acercarse. Espero que tengan unas lindas semanas, lindos fin de semanas, con mucho público y que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, ahí pasaba Luciana Méndez, nuestra compañera Cecilia Domingo. La tenemos casi todos los sábados, puede ir a preparar unos mates antes de irse. Está atento al estreno, que nos falta mucho. ¿Nos falta mucho para el estreno? Bueno, nos vamos a quedar por acá entonces. Les debemos una tanda, así que vamos a cumplir. Vale. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El Ministerio del Interior y Transporte informa

habitación, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. Nela, toma tu mate. Para que estoy ocupada grabando el mensaje. Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes, séptima temporada. Momento de agenda. Momento que me pongo los auriculares. Sí, yo me parece que me voy a cambiar de auriculares porque estos no funcionan, estos sí funcionan. Tenés como 5 auriculares colgados en todo tu cuerpo. Sí, ya me saqué uno. Quedan cuatro. Momento de agenda, como decíamos, sí. Mandamos saludos a todos aquellos que quieren quedarse en la cama, sí. Este sábado y le decimos no. No esta noche, a la cama. No a la cama. ¿Sí? Antes que empiecen con dígale todas estas no propuestas. A la canita pescadora. Sí, tenías un mensaje. Tenemos un mensaje en Facebook con a respecto ver al debate que propusimos al comenzar el programa, ¿no? Sí. Luis nos dice: buen debate. Y hay que cuidar las cosas que uno escribe en Facebook. Recordemos que era sobre el uso del Facebook al debate. Los escucho siempre. Saludos a toda la mesa. Muchas gracias, Luis, entonces. Muchas gracias. Bueno, vamos a repasar un poquito de agenda, ¿sí? Decíamos que hoy es el día del bardo, ¿sí? Sábado primero de junio. Así es, lo bautizamos nosotros. ¿Eh? Día del bardo. Día del bardo, hoy hacemos bardo. Che, está fea. ¿A quién le hablas? No sé, yo bardié. Y la única fea acá sería yo, porque otra. Son hombres ustedes dos. Esta noche, propuesta teatral, ¿qué les parece? Dale, me gusta. ¿Les gusta? Podestat se va a estar presentando, ¿sí? Es una obra de Eduardo Pawlowski, ¿sí? Podestat se trata de la separación en Argentina y la retrata retrata a un represor, ¿sí? Es una obra teatral que denuncia la injusticia y las atrocidades cometidas en Argentina en la dictadura, ¿sí? Es una puesta en claro de la historia argentina y la relevancia histórica literaria. Es una obra que se va a estar presentando a partir de las 21:30 en el Teatro Terra Firme, que su dirección es Padre Barbelo 70, en Paso del Rey, sí, a media cuadra de la estación. Pueden acercarse a ver Podestat, sí, si tienen ganas de teatro. Y si tienen ganas de un poquito de música, de un poco de movimiento, te puedo ofrecer el Centro Cultural Las Catonas, que está cumpliendo 6 años. Sí, cumplieron el año pasado, iba a decir. La semana pasada cumplieron años. Pero el sábado pasado. Sí, y el domingo hicieron una actividad en la Plaza de Las Catonas, donde hubo murgas, estuvo Cronopio, que están todas, ¿sí? Cronopio están todas. Qué raro que no está hoy Cronopio aquí. Le mandamos un saludo. Quizás aparece. Capaz que llega. y bueno, siguen de fiesta. Siguen de fiesta y esta vez con 3 bandas. Ajá. ¿Quiénes son? El Gavilán, La Contentura. Sí. Y la última, te ofrezco a leerla porque no la entiendo. La Sandunga. La Sandunga, no entendía el flyer. Entonces, repasamos. La Sandunga, La Contentura y El Gavilán son las 3 bandas que van a estar tocando hoy, sábado 1 de junio a las 22, sí, en el Centro Cultural Las Catonas, que sigue de fiesta por los 6 años. Sigue de fiesta la ex Calleja del Sol. Ahí se encuentra el Centro Cultural Las Catonas, así que espero que vayan a visitar porque es noche de fiesta. Y lo importante de esta fiesta, ¿qué es? ¿Hay comida? No sé. Para mí es lo importante la comida, eso es lo que pregunto yo. Es gratis. Ah, pero la importancia varía. dependiendo de las personas. Para él es importante la comida, para vos no pagar la entrada. ¿Y no, para vos, para vos qué sería importante? La bebida. Va a haber bebida. Va a haber bebida. Seguramente va a haber bebida. Hay que bajar la comida. Está bien. Sí. Vamos a continuar con un poco de agenda. Sí, esta noche se está presentando Vibración Reggae, esta banda de Ituzaingó, que está presentando su segundo disco. Hay más para escuchar, ¿sí? Este es el disco de Vibración Reggae, que se presenta esta noche en Niceto Club a las 21 horas, ¿sí? Todos aquellos que tengan ganas de ir se acercan hasta la puerta de Niceto y dicen, yo hoy vengo a ver a Vibración, quiero mi entrada. Y entras y por ahí te llevas un disco. Ah, guarda con eso. Epa. Y también hoy, ¿no? Si no me equivoco, sí, hoy sábado 20. Sábado 1 de junio a las 22, eso quería decir. Más teatro, pero teatro a la gorra, que es importante para vos también. Me gusta. En los que van a actuar Martín Paleta, Daniel Crist, María Ángeles Aduco, con Mariano Alonso como asistente de dirección, en esto que se llama La Chusca. El grupo Mal de Ojo Teatro, me imagino que es, presenta este espectáculo en el Centro Cultural de la Boina. Esto queda en Salta 260 Morón. Muy bien, para ir a ver teatro está bueno, ¿no? Porque tenemos Mechadito, bandas, teatro y seguimos con un poco más de música, ¿sí? Donde va a estar tocando Leo Esjaita, ¿sí? Marcelo Muso y Pablo Soler, quemando llantas en el oeste, se vienen los chicos a tocar en Flower Power, Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Juan Solís. Sí, 22 horas, la entrada es de 30 pesitos, se pueden acercar entonces a Flower Power a compartir un poco de música. Y habiendo cerrado entonces la agenda del día sábado, pasamos al día de mañana, domingo 2, que la única propuesta que tenemos, no es la única porque haya poco, sino porque es muy buena. Ajá. No te vamos a invitar, te vamos a reinvitar a El Viento a Pedazos, esto que hablábamos hace poquito tiempo nada más. Esta presentación del grupo Viento Ítalo Argentino, que va a estar todos los domingos de junio, menos el último, es decir, domingo 2, 9, 16 y 23, sí. Ahí está, a las 19 horas en el Churqui para el despistado, queda en Jolie 2637, por supuesto, en Moreno. La entrada o bono contribución es de 15 pesitos. Alto guiso. Sí, ¿cómo que no? Ya nos vamos del fin de semana, ¿sí? Ya entramos a la semana que viene, ¿sí? Como les decía, tempranito. ¿Tenés ganas de salir? ¿Sos de salir los jueves, Vani? Sí, a veces sí. Tengo a mis épocas. Sí. Me gusta salir a escuchar música los jueves, ponele. Bandas. O sea, bandas. Sí. Por ejemplo, ¿y vos, reggae? ¿Juan Cruz? Sí, ¿por qué no? ¿Sos de salir los jueves? Sí, no mucho. Madrugo el viernes. Ah, está bien. Y si la propuesta es ir a ver a Contravoz. Ahí puede cambiar la cosa. Mira, vas a escuchar ahí relajadito. Claro. Noche, un poco de reggae. Si tienen ganas de escuchar a Contravoz, lo pueden hacer el próximo jueves 6 de junio. Sí, a las 21 horas van a estar tocando en Rastafari Bar, Avenida Mitre 164. Contravoz, que Mati ya me está buscando. Ya. Contravoz, sí. Ahí en la carpeta de rock local. Sí, tenemos Contravoz para ir cerrando esta agenda. Me gustó. Contravoz. Más allá. Sentimos las mismas ganas, cambiar errores por sepas que todo este tiempo que has vivido apesta. Y sin embargo intentas acuesta con una marginalidad que todo el tiempo enfrenta y tienta. Convierte el dolor y renueva, porque un nuevo día se enfrenta a la luz, el miedo, el silencio, la pena. Sepan, perdido por perdido lo sabéis. Sigue así. Falta de pan, falta de pan, falta de pan, falta de pan. Buenas son las milangas, milangas, milangas, falta de pan, milangas, milangas. Aguafuertes, séptima temporada. Dale con frita. Continuamos una vez más, así, aquí en el programa favorito de tu dial. Sí, continuamos acá. Porque yo, la verdad que no sé, ¿siempre fue así? ¿Ahora me doy cuenta que estás hablando así? No. ¿No, no? No, no. ¿Qué te está pasando? Son estilos. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué programas estás consumiendo? ¿Serán programas los que estás consumiendo? La programación completa de FM Moreno. Bien, vamos a, vamos a rastrear quién habla así en la programación de FM Moreno. A ver, ¿de dónde se está pegando eso? Mientras tanto, te comento que si querés llamarnos o mandarnos un mensaje, lo vas a hacer en los números que te vamos a decir. Para empezar, para hablar en acá, en el programa Agua Fuertes. Ahora, pues ya salí al aire. Yo nunca hice eso. ¿Ustedes llamaron alguna vez a un programa de radio? Nunca me atendieron. ¿Nunca te atendieron? Pero acá nosotros te atendemos, escúchame. Bueno, y a menos que llame mucha gente, pero... Tenemos acá, pero si, yo soy tarde o temprano... Soy más del mensajito más que llamar, del mensajito de texto. Sí, me gané... Me acuerdo el disco de País Aborigen en latinoamericano cuando no era participante de FM Moreno, era oyente de FM Moreno. Escuchaba programas como, bueno, latinoamericano, Pateando en el Aire, uno de los programas que me gustaba mucho, y Aguas Fuertes, rockeras, en su momento, los viernes a la noche. Y me acuerdo que mandaba mensajitos a los programas y en latinoamericano me gané un disco de País Aborigen. Mirá. Bien. Bueno. No, yo nunca me gané nada, pero tampoco era mucho de intentar, pero estaría bueno que la gente intente. Que aquel que escucha Aguafuertes, por ejemplo, se me ocurre, llame al 466-6559, toma nota, Bani, y lo sacamos al aire para debatir cualquier tipo de tema. Por ejemplo, cómo se debe decir un número de teléfono. Bien, bien. El número de teléfono del celular no lo voy a decir yo. Juan Cruz, ya que lo puede decir de tan buena manera, va a decirlo nuevamente. Nos gusta la voz de Juan Cruz. Juan Cruz, nos encanta tu voz, así que por favor, ¿a dónde nos puede mandar un mensaje de texto? Recordemos que es el día del bardo a todo esto, ¿no? Ajá. Sí. 113-555-5505. Bien, ahora afuera vamos a arreglar las cosas. Dale. Estamos en Facebook, somos Agua Fuerte. Sí, vamos a hacer un poquito de descanso, ¿sí? Con una tanda publicitaria muy bonita que Mati nos va a programar ahí. Y después venimos con más Aguas Fuertes. Sí. Más, más, más. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es

Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos... Jamás creí la mentira del INDEC. Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches, hacete oír. Aguafuertes 2013, séptima temporada. No le creo, no le creo nada. Escuchamos Hit the Road Jack a la vuelta de la tanda de Ray Charles. Seguimos en Aguafuertes, siendo las 8:30 pasaditas de este primero de junio. Y tenemos un nuevo invitado a la mesa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Quién es esta voz misteriosa y esa barba? Hola. Quiero ser a Eduardo. Me sale Eduardo Liberti, lo estuve practicando, pero para. Sí, para. Hay que engolar mucho. No, pará. Necesito estar más ronco. A ver. A la mañana me sale. Bien fisura. Bueno, vamos a esperar un día a la mañana para escucharlo. Sergio está acá con nosotros porque vamos a hablar de un tema en el que él está bastante más informado, quizás, junto con la persona que está del otro lado del teléfono, Pili Alderete. Nos van a contar que hoy hicieron un mesazo en la Plaza San Martín, a ver de qué se trató y demás. Las chicas hicieron un mesazo que forma parte de una campaña a nivel nacional, ¿sí? Por eso, para que nos cuente qué es lo que sucedió hoy en la Plaza San Martín, tenemos en comunicación, como bien había dicho nuestra compañera Vanina, a Pili Alderete. Hola Pili, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo está? A tanto tiempo, hace mucho que no nos vemos. Sí. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. Pili, para que la gente que nos está escuchando del otro lado pueda saber, ¿qué es lo que sucedió hoy en la Plaza San Martín desde las 3 de la tarde? Bueno, hoy en la Plaza San Martín estuvimos haciendo una actividad, algunas compañeras de Moreno, Mujeres al Pie del Cañón, y las compañeras de Marea también. Estuvimos en el marco del 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y en ese marco, bueno, en realidad fue el martes pasado, pero como llovió, pasamos la actividad para hoy sábado, y bueno, estuvimos haciendo una actividad de visibilización en este marco, y una de las consignas que se sacó para toda la regional, a nivel nacional en realidad, fue la de los mesazos por el aborto legal, seguro y gratuito. Estuvimos haciendo una actividad de visibilización, una actividad artística, levantamos firmas, y bueno, estuvimos como un poco charlando con la gente, los vecinos y las vecinas de Moreno. Algunos se acercaban y otros nos fuimos a buscar como para contarles de qué se trata esto, qué es el proyecto de ley, pero también en ese marco, en este marco, ¿no?, de la acción por la salud de las mujeres, también aprovechamos la oportunidad para reclamar por la apertura real de la maternidad de Moreno. Y la gente... Creo que es una deuda pendiente del municipio y de la provincia de Buenos Aires. Si bien se ha inaugurado simbólicamente, hoy las mujeres de Moreno todavía siguen pariendo en distintos lugares de Moreno, entonces decimos, del conurbano, desde el Posadas de Aedo, desde el Hospital de Rodríguez, del Mercante de San Miguel, de José de Paz, de Berqui, o sea que tenemos que salir del distrito para tener una atención en salud. Así que bueno, era como un poco en esa doble línea de intervención que queríamos tener en nuestro memorial, ¿no? Y la gente que se iba acercando, digamos, porque tenemos... O sea, tenemos entendido, hay un petitorio para firmar, ¿no? Se está juntando firmas, digamos, el objetivo de juntar firmas, ¿a qué respondería en este caso? En este caso sería para acompañar el proyecto de ley de la campaña por la legalización del aborto. El año pasado tuvimos un intento frustrado, este año intentamos también hacer la presentación del proyecto de ley, sabemos que igual los diputados del oficialismo no van a firmar el proyecto, no van a apoyar el proyecto de ley, ni Tulio, que está ahora de presidente de la Cámara de Diputados, si bien se declara a favor del proyecto de ley, dice que no alcanzan los números, por lo tanto, seguimos insistiendo desde la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, haciendo las presentaciones. Esta semana, de hecho, hubo una plenaria que se hizo, que llamó la diputada, no me acuerdo el nombre, de Libres del Sur, Victoria Donda, acá me están apuntando las compañeras, Victoria Donda, que llamó a esta plenaria y no fue ningún diputado, solamente 11. O sea, no se llegó a juntar el número. Por lo tanto, esa plenaria que se iba a hacer en el marco también de este proyecto de ley no se trató. Así que, y de todos modos sabemos que no van a llegar con los números, pero insistimos en tanto sociedad que dice, bueno, queremos la legalización del aborto, ¿no? Una de las consignas que salieron hoy fue una década sin aborto legal, ¿no? Un poco como para poner en juego y en debate esto de, bueno, esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, nosotros podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. Pili, me gustaría hacerte una consulta que... Sí, cómo no. Es una pregunta bastante particular que tengo, que quizás vos me puedas sacar la duda. Me gustaría saber tu opinión acerca de... ¿afecta mucho, complica la situación de la legalización del aborto el hecho de que el Papa sea argentino, que la Iglesia cobre una cierta magnificación? Y es uno de los argumentos que está usando el oficialismo. Di Tullio acaba de decir, ayer mismo, dijo que es un momento difícil. Ese argumento tan bajo, berreta ya a esta altura, ¿no? Porque siempre se habla de que no es el momento histórico, que no, ahora no, que siempre es la postergación. Ahora se sumó el argumento de que tenemos un papa que es argentino y que, bueno, parece que le debemos pleitesía a la Iglesia Católica y por lo tanto no tenemos el aborto legal en Argentina. Sí, es un argumento en contrario. Y digamos, con respecto a esto, como para, digamos, poner, ¿cómo sigue esto del mesazo? ¿Ahí se planea otro tipo de actividades de acá en más? Sí. Sí, contamos que el mesazo se hace los segundos sábados de cada mes, se hace a nivel nacional. Este año estuvimos en Rosario, en Tucumán, en Córdoba, en la Universidad General Sarmiento, en Capital, en La Plata, no sé, las chicas de Mumalá, en distintos lugares, en Santa Rosa, La Pampa, después en Rosario seguro, en Neuquén, la revuelta, hubo como distintas actividades a nivel nacional y la idea es que este mesazo se haga en distintas plazas, por lo menos del conurbano, que es lo que estamos hablando de las compañeras, y en el oeste, en Morón siempre se hace, en San Miguel siempre se hace, y en Moreno se estuvo sosteniendo, la sostuvieron las compañeras de Mualá, bueno, este año están haciendo una formación y la línea de intervención de las compañeras va en función de lo que es el tema de violencia, que son como los ejes que venimos trabajando el movimiento de mujeres y las feministas, así que por ahí la idea sería, bueno, rearmar un grupo acá en Moreno para que nos vayamos turnando para así seguir con esta actividad del mesazo una vez por mes. Y una consulta más breve, ¿no? Un poquito lo que decían hace un rato de este argumento del Papa y otros más que se usan en contra de la legalización del aborto. A pesar de esto, ¿notan un mayor acercamiento o interés o quizás la pérdida de cierto miedo por parte de las mujeres al momento de acercarse a ustedes y consultar en estos últimos años? Sí, podemos decir. Nosotros no es la primera vez que hacemos estas intervenciones. Ya desde el 2005, cuando se hizo un encuentro regional de mujeres en Moreno y que marchamos hasta el hospital de Moreno, todas las compañeras y hicimos una actividad un poco, no sé, fue difícil porque éramos pocas y también queríamos visibilizar la problemática de aborto. Al principio se nos hacía difícil plantear este tema, nos miraban mal, claro. Mucha gente no nos trataba bien y el día de hoy, como que estuvimos como discutiendo con algunas personas, las mujeres son las que más están a favor y los argumentos como en contra del aborto son masculinos, pero la idea es esa, que sí, es verdad que se van como acercando y sí, como solas venían a firmar, y en eso nos parece que es un logro importantísimo. Seguro. Del movimiento de mujeres, claramente. Seguro. Bueno, te agradecemos mucho por la comunicación, Piri, ojalá que puedan seguir con esto y que haya una respuesta en concreta de parte de los diputados, senadores y todo el gobierno en sí a esta lucha que se viene dando hace mucho. Sí. Sí, nosotros decimos que el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina es una deuda de la democracia. Uh-huh. Los grupos minoritarios, como se llama algunas veces, han alcanzado sus derechos y las mujeres todavía seguimos en la lucha. Sí. Así que bueno, Mujeres al Pie del Cañón sigue también en esa línea. También trabajamos en el tema de la prevención de violencia. Sí. Así que bueno, ahora relajados un poco, estamos comiendo entre todas, estamos acá en un grupo de compañeras, están escuchando la entrevista, estamos bajando un par de cambios para, bueno, descansar un rato, pero bueno, estuvo muy buena la jornada de hoy. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista. No, a ustedes, a vos particularmente. Y bueno, y saludos a todas las chicas que están ahí, que hoy estuvieron poniéndole el cuerpo, pintando, haciendo dibujos muy lindos. Es una masa. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, no, de nada. Para lo que cuenten. Bueno, chicas, muchas gracias por la entrevista. Nos estaremos viendo en algún momento. Chau. Bueno, chau, chau. Gracias. Así, saludo grande. 20:45. 20:45. Ya nos corre un poquito el reloj. Nos corre. ¿Por qué siempre nos tienen que correr el reloj? ¿Por qué no corremos nosotros al reloj? ¿Por qué no corremos vamos nosotros a correr, al reloj? Vamos a correr al reloj. Vamos a correr ahora un temito musical. Policía rabiosa, pues no es policía, es poesía. La policía es rabiosa también, sí, pero en este caso es la poesía. A ver. Poesía rabiosa, el ovario y el puño. Padre, este es el país de las lágrimas. Niño se perdió la ciudad de los calabozos. Padre, este es tu país de cadena. Niño se perdió la mañana de los hermosos. Ante los ignorantes uniformes rabiosos. Malditos crueles miserables del proceso. El ovario levanta el puño y al extravio el rostro. Raza y grita un fórico desesperado. Pues entre los negros suelan a cada gorrión. Expresará su canto, que expresará su amor en nombre del proceso de reorganización nazi. ¡Fuerte fascista! ¡Fuerte fascista! Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vuelt Agua fuerte. Última temporada. No, no sabes. No, jodeme que... No, si te... Y además no sabes lo que... Agua fuertes. Un programa que... Hace poco más de un siglo, estas tierras recibieron un magnífico regalo, emplazado en el lugar más emblemático de nuestra historia. Damas y caballeros, en esta fecha de festejos y precisamente en esta plaza, tengo el orgullo de presentaros vuestro regalo para el pueblo argentino. Con ustedes, el monumento a Cristóbal Colón. ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Es hermoso! Es al pedo. ¿Para qué queremos una estatua de un colonizador quien no hizo más que...? ¡Pero callate, oh subversivo! Casi 50 años después, resistió uno de los golpes más duros en épocas de tolerancia cero. ¡Almirante! ¡Tenemos la plaza en la mira! ¡Excelente, teniente! Comuníquele al comodoro. Estamos listos para el ataque. Esta democracia de juguete del general tiene que terminar. ¡Sí, mi almirante! ¡Atención, soldados! Aquí el comodoro. Prepárense para el bombardeo de mayo. Esto ha sido demasiado lejos. He ido demasiado lejos. No podemos fallar. Y pese a que ni balas, ni bombas, ni la indiferencia del pueblo lograron derribarlo, la amenaza más grande jamás vista propone terminar con su historia. ¿Y eso? ¿Es un pájaro? ¡No! ¡Es un avión! No, boludos, es una grúa. ¿Y una grúa? ¿Y qué hace acá? ¿No escucharon? Van a trasladar el monumento a Colón a Mar del Plata. ¿El monumento a quién? A Colón, zapato. Y van a poner una estatua de Juana Azurduy. ¿Una estatua de quién? Esto es gracias a nuestro gobierno nacional y popular. Monumentos para todos y todas. Dos posturas. Esta obra arquitectónica tiene que estar en Mar del Plata, donde corresponde. De acá no se va. Ya se llevaron el fútbol, el automovilismo y las bolsas de la chacra. Dos extremos. ¿Y ustedes para qué la quieren? Si se acaban de enterar que existe el monumento. Se queda acá y punto, y vamos a crear una ley sin sentido para que así sea. Ninguna razón. Che, tanto lío por una estatua de mierda. Y qué sé yo, ya se pelean por cualquier cosa. Estas vacaciones de invierno llega la película que todos estaban esperando. Rescatando al soldado Colón. Una coproducción del Estado Nacional y el gobierno de la ciudad, con la participación de los ofendidísimos habitantes porteños, que no saben muy bien por qué lo están. Ganador del premio Colonizados en el Festival de Monumentos Innecesarios. ¿Alguien me dice quién es Juan Azul? ¿No era Juan Gris? Dijo Clarín, una película nefasta que muestra a las claras cómo el Estado Nacional busca arruinarle la vida a su pueblo, arrancando de raíz una pieza importantísima de nuestra cultura de colonia. Dale, ¿quién era Juana Zurda? Claro, si fuera derecha no hacen este monumento ni en pedo, ¿no? Dijo La Nación, un film muy poco inteligente, que otorga evidencias irrefutables de que este traslado es financiado con dinero lavado por Lázaro Báez, Alejandro Fantino, el Chiqui Pérez y los pingüinos de Madagascar. ¡Ah! Ahora entendí. Juana Azurduy. Dijo Página 12, Clarín miente. ¿Quién carajo es Juana Azurduy? No te pierdas el espectacular estreno de Rescatando al Soldado Colón. Estas vacaciones, solo disponible en la Plaza Colón de Mar del Plata. Yeah. es un despertador. Que tengas buen día, mi amor. Vamos a hacer un repaso de agenda, sí, para que nos llegó un mensaje, justo Vani lo tenía, pero ahora se me fue, que pedía que repasemos un poquito la agenda, a ver qué era lo que había, que no llegaron a notar, ahí el compañero que mandó un mensaje, sí. Para este sábado a la noche decíamos que hay una obra de teatro que se llama Podestad, sí, de Eduardo Pawlowski. Es una obra que se trata de las desapariciones y retrata un represor en el momento más nefasto de la dictadura militar aquí en Argentina. Sí, esta obra Podestad se va a estar presentando en el Teatro Terra Firme Padre Barbelo 70 en Paso del Rey a las 21:30 horas. Esta es la propuesta de teatro, sí, que teníamos. Como también habíamos dicho en la agenda anterior, el Centro Cultural Las Catonas está festejando sus 6 años junto a Gavilán, La Contentura y La Sandunga, ¿sí? A partir de las 22 horas en la Calleja del Sol, ¿sí? La entrada es gratuita, ¿sí? Así que si tienen ganas de festejar un ratito pueden hacerlo en el Centro Cultural Las Catonas. También tenemos para esta noche La Chusca, otro evento teatral, sí, a cargo de Mal de Ojo Teatro, que se va a estar presentando en el Centro Cultural La Boina, sí, esto es en Salta,

Flower Power Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 2085. Flower Power. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres, y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Séptima temporada. Siendo las 9, casi 10, entre 5 y 10, 9 y 7, sí. Vamos a darle la bienvenida a una nueva sección musical que hace rato que no teníamos. Es verdad, hacía falta algo. En este periodo que generalmente es de banda, es de música, sí. Esta vez nos tomamos el atrevimiento de hacer una breve sección. Bien. ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Bueno. ¿Quién? Los Rolling Stones. Me encanta los Rolling. Que bueno, la idea de esta sección es ver algunos temas de ellos, algunos muy conocidos, otros quizás no tanto, que tienen que ver con distintos estados de ánimo, que tienen que ver con distintos momentos de la banda, seguramente en el que fueron para un lado, para un género, para el otro, y la idea es mostrarte cómo una gran banda como son los Rolling Stones, sí. En este caso, por ejemplo, pueden ir de un rock clásico y cuadrado a un tema lento, a un acústico. ¿Y de qué manera lo hacen? A la vez que recordamos un poco quiénes eran los Rolling, algunas anécdotas que, bueno, vamos a ir viendo en a esta... A mí ya se me ocurrió un tema, tipo, eso, viste, uno está bajón y no sé por qué tiene ese empeño en escuchar más bajón todavía y escuchar música muy tranqui, que te vas a poner mal, o sea, es esa tendencia que uno tiene. Hay uno de los Rolling que para mí es... ¿Cuál? Angie, bueno, no tenemos Angie, no te lo preparé, pero ¿por qué? Porque hay otro tema de ese estilo... Sí. Que me parece que también reúne las condiciones, que se llama Wild Horses. Sí. Si nuestro operador tiene ganas de ponerlo, me gustaría compartir con ustedes entonces Wild Horses de los Rolling Stones. Que escuchamos entonces es a los Rolling Stones haciendo sí. Wild Horses. Es un tema que te la baja, pero te la baja bien. No, pero a ver, te la baja no significa ponerte mal, sino quizás bajar un cambio. Sí, si venís muy aceleradito yo. Viene bien. Es un tema rutero también, ¿no? Yo anoche hablaba con un amigo y pensamos en temas ruteros, ¿no? Y yo creo que este es un tema rutero. Es un tema rutero y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque es acústico. Sí. Y todo tema acústico tiene su costado rutero. Sí, es verdad eso. Es para pensar lo que te estoy diciendo, pero sí. Es una posible tesina que Juan Cruz podría hacer. Y no estoy estudiando nada que requiera de tesis ni tesina, bueno, pero en un futuro, ¿quién te dice? Sí, que nunca se sabe. Y así como los Rolling tienen estos temas que son tranquilos, que te relajan, también tienen temas que te levantan, y mucho. Sí. Y es el caso de uno de, creo que es el clásico de los Rolling Stones, no hace falta que lo presentes. Yo creo que sonando... ¿Adivinar? A ver, adivina. No, por favor, adivina. ¿Con qué letra empieza? Con S. Empieza con S. ¿La tenés, Mati? Bueno, no hace falta presentarlo. No lo presentemos. ¡Qué temazo! Me encanta. Es un clásico. Digamos que es el tema que vos escuchás y dices, ¡no, Rolling Stones! Sí. Así es. Y yo te digo, ¿cuándo...? Adivina, yo te tiro esto. ¿Cuándo se escribió este tema? ¿En qué Satisfaction. Año? Satisfaction. Empezaron en el 69 los Rolling Stones, en Londres. Así que yo calculo que este tema se habrá escrito, ¿sabes qué? Ponele 72, por ahí. 65. Pará, entonces tengo mala información. Ah, ¿yo? Y puede ser. ¿Por qué no me corregiste antes de que empiece yo? Y porque te quería dejar... No, en el 62, vida. Claro, 65. Bueno, más o menos porque calculé la misma cantidad de años, ¿no? Es uno de los primeros temas. Calculaste bien. Sí. El tema es que estaba mal la edad. Che, qué dinosaurios, ¿no? Es que son... Tienen años los Rolling Stones. Tienen años. Y siguen tocando. Ahora están haciendo la gira por los 50 años. Se vienen sí, a Latinoamérica. Creo que se viene para acá, ¿no? Es casi seguro. Yo igual digo, gente, aproveche a ver a los músicos antes de que se vuelvan viejos. Porque después... Como es el caso de Chuck Berry que te pasó, ¿no? Pobre Chuck Lo está diciendo Berry. Pensando sí, en él. Quiero aconsejar a la gente para que aproveche. No diga, total va a volver, no. Aprovechen no. Lo joven. Por ahí vuelve, pero no vuelve. Claro, vuelve no vuelve. Físicamente, pero el alma no quedó. En esencia no. Pero Rolling Stones igualmente no creo que sea el caso. Creo que va a estar muy bueno si vuelven a venir, sería genial. Recordemos que quienes forman a los Rolling Stones son Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood, ¿sí? Así es también, en su momento era parte de la banda Bill Wyman, sí. Pero bueno, por diferentes motivos, tanto personales como laborales, decidió no seguir. Y los Rolling Stones quedaron como un cuarteto completamente configurado. Toca con un bajista que en este momento no me acuerdo el nombre, que es un bajista negro. Si vos lo ves tocando, te vas a dar cuenta, uno con rastas, que tiene una cierta caracterización. Mirá. Pero no tengo el nombre, pero no es incluido en la banda. O sea, toca en todos los recitales, pero no es parte de la banda. Claro, no, y es el legendario. Es el pobre músico, no tiene el crédito. Es el pibe que la pega, ¿viste? Porque después va a decir, no, yo toco con los Rolling Stones, yo era el que estaba atrás. Claro, un ladrón. Búscame en internet. Y bueno, siguiendo con esto de aquellos temas, yendo de una punta a la otra, tengo un tema para que escuchen y presten atención. Me gustaría hacer un hincapié en esto. Es un tema que les voy a presentar quizás para tomarse un minutito y pensar un montón de cosas. Es un tema que a mí por lo menos me lleva a reflexionar. Me mirás con cara rara. Sí, no, me estás como que... Pero no, es un tema que en sí quizás no te dice mucho. Sí. Pero la melodía, los acordes, la armonía que tiene, es un tema que te tranquiliza y créeme que por ahí tenés un espacio para pensar. El tema se llama Beast of Burden y dice así. Si te preguntás a qué hace alusión el tema Beast of Burden, esta terminología Beast of Burden en inglés hace referencia a un animal semidomesticado que hace labores en beneficio del hombre, como son los bueyes o los caballos. Es lo primero que se me vino. Un tema que, ¿sabes qué? Me lo imaginaba saliendo, no sé, del laburo, ponele un día de sol, caminando tranquilo. Es un tema para caminar en la calle. Yo lo uso para eso, cuando viajo, no, posta, en serio, cuando voy en colectivo o en el tren, Me lo pongo a escuchar y es como que más tranquilo. Es esos temas. Estoy seguro que alguno que me está escuchando va a decir, hago la misma boludez. Cuando vas en el colectivo, te ponen un tema y empezás a mirar para afuera como si estuvieras en un videoclip, ¿viste? ¿Sí? Mirando. Bueno, poneme un poquito más y te vas a dar cuenta que sí. No sé si seremos las únicas dos personas que escuchan música y se creen que está en un videoclip y sería algo grave, o si hay gente que... Mira, yo leí un grupo de Facebook que decía eso. No soy el único tarado que lo hace. Pero evidentemente somos muchos los que tenemos ese tipo de problema. Mirá vos. Les propongo un tema más de los Rolling, así ya vamos cerrando esta sección. Un tema que quizás muchos no conozcan, que yo personalmente lo descubrí hace poquito tiempo. Sí. Que se llama Winning Ugly. El tema, el título significa feo ganador. Sí, Winner Ugly. Claro, en realidad Winning Ugly en realidad no es ganador, sino... Ganando feamente, claro. Sería por decirlo de una manera, sí. Tiene un bajo, una línea, una batería... A mí me encanta, y no lo tenía, no lo escuchaba, no lo escuché nunca, no es un tema muy comercial. Esas cosas que se te escapan, ¿viste? Y que si no le das mucha pelota a los Rolling, tiene temas que se te escapan. Este es uno, por eso quería mostrárselos para que digan, bueno, vamos a escuchar un temita nuevo de los Rolling que se llama Winning Ugly. ¡Que no se te escape! Baby. Back in the dressing room, the other side. Nos están llegando mensajes a través de Facebook, Aguafuertes por FM Moreno. Sebas nos dice, gran sección sería la de tema rutero. Piénsenlo, es buena. Es buena, me gusta. Es muy buena la sección del tema rutero. Vamos a tener en cuenta, Sebas, gracias por el consejito ahí. Bueno, anotaron entonces Winning Ugly, se llama el tema este de los Rolling Stones, si lo quieren buscar, si les gusta. Para terminar con esta sección que yo la disfruté, no sé vos, Vani. Muy bien, la pasé, muy bien. Tengo ganas de escuchar un tema simpático. Simpático. Sympathy. Sí. ¿Estamos por ahí? Sympathy for the Devil. Dale, de los Rolling Stones. Simpatía por el diablo entonces de los Rolling Stones. Dale, Mati. La producción de este programa se comunica con... Su crédito no es suficiente para realizar esta llamada. Llámanos vos que no tenemos un mango. 466-6559. Agua Fuerte. Séptima temporada. 466-6559. Mirándonos a la luz del día, nos cuenta Mariano, sí, que es el que lleva adelante el taller de clown en el espacio pluricultural y social El Churqui, que ya lleva un año este taller y que este año redobla la apuesta, ¿no? Redobla la apuesta con un taller inicial y con la continuación del taller del año pasado, con un segundo nivel. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, es como una... Nos pusimos de acuerdo para hacer como un segundo año, pero más desde la producción y desde estar más a la par. No tanto como pedagogo sería lo que haría yo. El taller del año pasado y la iniciación de este año, sí. Pero este es un segundo año que tiene que ver con producir y los chicos el año pasado... Fueron tomando escenas y formando trabajo y ahora estamos intentando mostrar un espectáculo. Bien, ahora es a ponerle el cuerpo. Antes era un poquito de estar adentro, de empezar a trabajar, me imagino, un montón de cuestiones técnicas que hacen al clown, ¿sí? Y ahora es salir afuera y ponerle el cuerpo. Y claro, porque... Se llaman territorios, el clown es, sí, un territorio, el bufón es un territorio, el teatro de máscara, el teatro físico, el teatro musical. Son distintos territorios para hacer teatro, distintos espacios. Entonces, el del clown, como del payaso, clown, payaso, como mira hacia la gente y está con la gente, necesita de un ensayo. Ensayar en vivo. Claro. Vos podés hacer algunos otros teatros donde no hay contacto directo con la gente y podés trabajar las energías y todo, pero justo esta estás directo. Entonces, producís en el laboratorio, si querés, que es los ensayos y probar y armar y hacer ejercitaciones y encontrar como el teatro de cada uno, pero es necesario el público. Entonces, está bueno ir mostrando cosas como work in progress, se dice ahora en el teatro moderno. Work in progress. ¿Y cómo te sentís vos enseñando? ¿Hace mucho que venís con esto? Yo hace casi 17 años que hago teatro. Sí. Entre teatro clásico, estudiar y ahora mucho payaso, clown y circo. Y he dado talleres y espacios de entrenar, pero puntuales, a gente en una universidad, a un grupo de actores en un parque temático que tenía un montón de personajes y una galería de vestuarios impresionantes. Y había que trabajar con esos actores que eran personajes itinerantes dentro de todos los juegos del parque y trabajar la teatralidad de cada uno, y fue eso. Y del año pasado arranqué a una formación de en el tiempo. Claro. ¿No? Como un año de trabajo no es lo mismo que 5 días de un taller intensivo o un seminario. Entonces, ¿cómo me encuentro? Me encuentro bien. Me encuentro viendo un montón de teatro y también como en un desafío. Porque hay un montón de formas de transmitir el teatro, pero como es un elemento vivo y más el clown, de alguna manera también va cambiando. Seguro. La gente no se ríe de lo que se reía en 1930. Su expectación o su atención hacia algo teatral no era la misma que antes del cine. Entonces también el teatro adquirió otro ritmo, otra velocidad, y como tiene que ver con la gente, la sociedad va cambiando. Entonces el teatro también se va ampliando, se va mezclando. Y eso es lo que también tiene interesante a la hora de yo trabajar como un guía, un pedagogo, de que vas encontrando particularidad en cada persona que hace a un teatro también. Entonces, tenés una forma, pero también va cambiando, vas encontrando. Hay gente que su teatro nace por una gama, si querés, por el humor, otra por el drama. Entonces vas encontrando lugares donde ayudar al actor a que cree su teatro también, claro, no una forma. Y en esta necesidad de ir construyendo estos personajes y de ir dándole de alguna manera un poco de ruedo, ¿no?, en la cancha, la semana que viene en la feria Ocupa Tu Espacio, que va a ser en la Plaza de las Carretas, ¿no? Sí. Se va a estar haciendo una muestra de algunos de las personas que participan en el taller. Claro, del segundo año, digamos. Van a presentar sus escenas dentro de una función que va a ser al aire libre, a la gorra, para toda la familia. Y bueno, la Plaza de las Carretas, ahí enfrente a la estación. Porque yo en algún momento no sabía que era la Plaza de las Carretas. Y la estación es grande y se ve. Claro. Y de ahí se va a ir mostrándolo cada vez más. Pero esta es puntual, va a ser al aire libre, va a estar la feria, artesanías y un espacio como para compartir. Va a ser a las 5 puntual, antes del frío, así que pueden llegar unos minutos antes. Sí, igual la feria va a estar desde temprano, así que se pueden ir con el mate, ¿no? Claro, la feria empieza a las 3 de la tarde, puntual. Y la gente en realidad va a estar ahí y es un espacio libre para cual quiera ir a montar un paño o intercambiar algo que venda o trocar o algo que produce, dulces. Es totalmente libre la feria, no tiene un formato solo de artesanía. Buenísimo. Yo tengo una preguntita más. ¿Qué te sorprendió en este año de trabajo con este grupo de muchachos que se inician tal vez en este arte que es el clown? ¿El primer año que decís, este año o los chicos? No, este año que vinieron recorriendo juntos, desde el año pasado hasta ahora. Sí, está interesante, es interesante. Y aparte justo es un grupo que tiene trabajo teatral y algunos con una cierta experiencia, pero tienen como voluntad de laburo. Y nada, vamos para adelante, porque la verdad que este año, si bien yo tengo un formato de guía, es algo que nos propusimos entre todos. Cada uno produce su número y yo ayudo en la dirección y yo trabajo y aprendo la dirección y ellos producen números de payaso. Entonces se armó un grupo que estamos ahí y espero que crezca, ¿viste? Porque es interesante para mí, no hay diferencias, o por lo menos estamos intentando también ser horizontales en este trabajo. Después yo doy clases y tengo un costo y paso un trabajo concreto de intercambio de dinero. Acá ahora estamos haciendo otra manera de arreglar, no se paga una cuota, pero estamos produciendo para qué, para producir. Hasta sería como un grupo, claro, directamente, ¿viste? No como yo un maestro y ellos no. No, porque aparte como fueron mi primera experiencia de trabajar un año así con un grupo, hubo un crecimiento mutuo, ¿viste? Entonces está interesante como una apuesta a producir y buscar esto, el teatro de cada uno y que, nada, hacer teatro. ¿Hay posibilidad de sumarse a esta iniciativa? Por ahí hay alguno que está inquieto y tiene ganas y no se anima o no encontró el espacio. El grupo de entrenamiento está, ahora estamos, nos hemos puesto de acuerdo con un grupo que está así. Es como seguir trabajando con la gente que tomó clases. Por ejemplo, nosotros habíamos organizado de laburar y el año pasado había estado viniendo un muchacho de Padua que laburó un tiempo con nosotros en el taller y después se tuvo que ir. Y este año se sumó, pero ya había laburado con nosotros. Sí está el taller, que está los jueves a las 8 de la noche, y es posible que se armen algunos intensivos para la gente que por lo menos quiere probar, ¿viste? Claro. Pero van a salir en Facebook. Mariano, muchas gracias por estar con nosotros un sábado más. El sábado, vengan entonces, el sábado. Ahí está la invitación. Dale, va a estar bueno. Hay gente en la Plaza de las Carretas. Sí. Perfecto, sábado a las 5 en la Plaza de las Carretas entonces. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Sacame una foto, pero sin flash. Y Flash se puso a llorar. Aguas Fuertes. Séptima temporada. Un programa sin superhéroes. Séptima temporada. Un programa sin Flash. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Hoy en 4-3-3, mirar para cuidar, el estrabismo del precio. En contramano un hospital abandonado. Me parece una barbaridad. De corazón yo voy andando de tu mano. 433, el Lita de Lázari de los hipermercados. No estoy de acuerdo, me parece que son todos unos corruptos. Te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. 433, el super chino del almacén del monopolio. Sí, te veo, amor. Cambiarán la característica por 433. Comienza 433. La inflación del monopolio. La claridad de corazón, yo voy andando de tu mano. ¡Bravo! ¡Qué puro, mamita! ¡Qué buena que está, Muy buenas noches, empezamos un nuevo 433, esta tanqueta, humilde tanqueta, sí, que reprime estudiantes en Chile y también lo puede llegar a hacer en Argentina en caso de que haya inflación y la gente no pueda comprar sus precios. No usaremos una tanqueta en este caso, sino que el tema que vamos a trabajar hoy es el control de precios y el mirar para cuidar. Tengo a mi costado al panel que me va a acompañar hoy, ¿qué tal? Sandra Buzo. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo anda Jorge Bodrio? Muy bien, aquí festejando este día peronista que nos ha regalado él desde el más allá. ¿Qué tal, Juan Román, como siempre en la mesa? Que tenemos buenas noches a todos los oyentes. Y tenemos un invitado de los que van a estar militándola, así esto de mirar para cuidar, al Changuito Carcassone. Él es militante de la Cabernet Sauvignon. ¿Qué tal, Changuito? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué hay? Muy bien. ¿Bien? ¿Bien? Sí, tiene una tonada rara usted. ¿De dónde es? ¿De? ¿De dónde viene usted? Yo de Santiago, ¿vio? ¿Visto? Ah. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, como bien lo veníamos anticipando, este control de precios, ¿sí? Para que la gente sepa de lo que estamos hablando, vamos a escuchar un pequeño audio, ¿sí? De mirar para cuidar. Así nos vamos enterando e interiorizando y abrimos el debate. Vamos a él y enseguida volvemos. La Secretaría de Comercio Interior dio a conocer la lista de los 500 productos de la canasta básica que forman parte del programa Mirar para Cuidar y que fueron acordados con supermercados e hipermercados de todo el país. Los supermercados en los que van a estar estos productos son Walmart, Carrefour, Jumbo, Disco, Plaza Vea, Coto, Cooperativa Obrera, La Anónima y Libertad. Son 9 supermercados e hipermercados y esta lista de productos incluye todos los que integran la canasta básica, también frutas y verduras, también carnes y artículos de tocador. Sí, bueno, muy bien, escuchamos todos los productos que van a estar incluidos dentro de la canastita de Caperucita, sí, que ha elaborado nuestro hermoso Guillermo Moreno. Sandra, ¿usted tiene algo al respecto para decirnos? Así como les contaba el otro día que había empezado un microemprendimiento de chalecos nacionales y populares. Lo de las ollas también, recuerdo. ¿Lo de qué? Las ollas, no tenía ollas. Ah, las cebollas, pensé que se me estaba adelantando. Eso. A lo que les iba a contar, ya le conté a usted antes de arrancar este hermoso programa, ¿no? Me he puesto una verdulería. Perfecto, va a vender verdura. Voy a vender verdura, pero mi verdura y fruta, por supuesto, es la idea de la verdulería. Es especial porque... si está un poquito machucada, no nos pongamos en quisquillosos, en casa. Sirve, todo sirve. Exactamente, ahí está el tema. Porque los precios están caros porque la gente no quiere comer la fruta pasada. No, ese es el problema. Es un prejuicio totalmente estúpido, discúlpenme. Sí, es cultura del consumo de fruta buena y no pasada, digamos. Para comenzar, voy a empezar con una oferta. Ya comencé en realidad con una oferta. De tallos de brócoli. Sí, y bueno, es justamente riquísimo. La fruta pasada. Yo les cuento, el otro día me hice, se me pasó un poquito el apio, se me pasó. ¿Qué pasa? No nos servía para cocinar, me lo puse en agua, un tecito de apio. No, la piel la renueva, hace bien para las uñas, tecito de apio. Muy ¿sí? bueno, muy bueno. No, el tomate pasado. Salsa. La salsa. Es salsa en proceso, ¿no? Cuando está podrido tiene nutrientes porque genera... Mejor todavía, porque está en proceso. No sé qué les parece a ustedes. Yo tengo verduras para venderles a todos y a todas. Yo donde puedo ayudarme... ¿La fruta con hongo sale igual, digamos, dentro de su verdulería? Sí, champiñones. Yo champiñones. Para mí son champiñones. Son champiñones. Sí. ¿Y las que tienen gusano valen del mismo...? Hay carne. Hay carne. O sea, fruta con carne. Sí. Mirá, matás dos pájaros un tiro porque la gente dice que la carne está cara. Va a la verdulería de Sandra, compra la verdura y se lleva un gusano adentro. O sea, come fruta y carne. La dieta que se necesita para estar bien nutrido y no ser un analfabeto intelectual por crecer sin... digamos, los nutrientes necesarios, ¿no? Y la carne en este caso va a ser gratis, ¿no? No vamos a cobrar de más adicional por la carne. Es gusanos para todos, entonces, dentro de la fruta. Usted, Jorge Bodrio, está militándola, ¿no? ¿Esta? Por supuesto. Digo la campaña, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos militándola, paseando por todos los barrios del conurbano bonaerense. En este caso, si quiere, le muestro un pequeño informe. Que fui a una cadena de supermercados argentino, sí, llamada El Generalísimo. Tenemos ahí el audio operador técnico, sí, de lo que fue nuestra visita a este supermercado argentino. ¿Les parece? A ver. Estamos llegando acá al supermercado. Argentino, Generalísimo. Íbamos acá. Hola, buenas tardes. Venía a ver si se está respetando los precios. Ustedes tienen la lista de precios de 8 pesos. No entiende. Caramelo. Cagas agua. Caramelo no, necesitamos 9 milímetros, cagas agua. Necesitamos la cadena. No, caramelo. No. Moneda. No, moneda, no, moneda. No. A ver, no por ten, favor. No ten... Quiero saber el precio de este vino. No tengo ¿cuál cambio, era el precio ayer? ¿Cuál es el precio hoy? No entiendo. No, bueno. Caramelo. Parece que acá no nos entienden muy bien, así que vamos a regresar la semana que viene, sí, con un traductor para que nos pueda ayudar con esta militancia que estamos haciendo. Por favor, volvemos a estudios. Muy interesante el informe, Jorge. La verdad, un poco dificultoso comunicarse con los chinos, ¿no? Obviamente vamos a tener que mejorar el mandarín o ir a comprar mandarinas a la fruta. Acá yo tengo. Hay mandarina. Es muy, muy difícil, pero la producción ya se encargó de conseguirme y esta semana vamos a ir redoblando la apuesta con un traductor para verificar que se cumpla el mandato de ella. Con respecto a esto de seguir controlando, usted, Juan Román, nos comentaron que nos puede contar su experiencia sobre el control. ¿Qué está sucediendo en Boca ahora? Bueno, es un tema que venimos planteando con el presidente Angelici, ¿no? En base a lo que pasó con Ñul en la Copa Libertadores, desafortunado, en serie de penales. Me compraron muchos tomates a mí para llevar ese partido. Sí. No sé a qué apunta. Usted mire, usted hable del partido de San Lorenzo, déjelo. Y ¿quién irá a jugar a San Lorenzo, no, Román? Mejor no comentar ciertas cosas, ¿no? El problema es que se fomenta ahora el control de ejecución de penales por parte de la Barra Brava para que no pase, bueno, lo que ha pasado en los 13 penales, ¿no? ¿Ellos van con una tablita, digamos, de marcando los precios? Se ha abandonado el uso de la tabla y de los papeles y es un poquito más riguroso. Ahora van con 9 milímetros en caso de AK-47, si el tema está complicado. Y si la patea al medio, fusil. La idea es dejar de lado todas las ideas palermistas que tenemos en el equipo. Muy bien. Eso es idea de Bianchi, digamos. Es idea del presidente. Ah, del presidente. Porque Bianchi, evidentemente, no tiene lo que hace falta para poner las cosas en orden. Muy una denuncia. Huevos también vendo. Vende huevos ahí si necesita para el plantel. Puede venir a comprarlo. La espero afuera a la señorita que se hace la graciosa. Bueno, también habíamos anticipado, ¿sí?, que teníamos a nuestro invitado especial. Él es militante de la Cabernet Sauvignon, ¿sí? Estamos con el Changuito Carcassone, directamente desde Santiago del Estero. ¿Cómo es controlar los precios allá en Santiago del Estero? Se quedó dormido. Ahí está. Lleva su tiempo, ha sido una tarea rigurosa, pero yo no podía controlar. Es que la Cabernet Sauvignon no... Me está matando el olor a vino, perdón, no quiero molestar. ¿Usted pero específicamente qué controla en los supermercados? No puedo respirar. Yo controlé Bordolino, Vasco Viejo, vino de militantes, Vasco Viejo, y vi que no había claridad en los precios. ¿Pero usted controla o los cata para ver si salen bien? Porque tiene un olor medio raro. Nosotros creemos en para todos y todas, entonces vamos a ir a fondo con todo. Entonces vamos a probar vinos, cerveza, dulce de leche. Y yo tengo una duda, ¿no? Me queda, no me cierra. Bueno, me cierra la idea porque obviamente si usted es un funcionario de Cristina, obviamente que... Yo milito por la patria nacional y popular. Bien, muy bien. Me encanta esto. Lo que pasa que, no sé ustedes, chicos, pero a mí me molesta la presencia de este sujeto. Es medio morochito y tiene olor a vino, ¿no? Y tiene cara parecida a Falcioni. Yo pediría que lo retire. Yo creo que hay que controlarlo a todo. Yo, al igual que usted, creo también. Creo que la seguridad lo debería sacar porque él tendría que estar debajo del escenario. Ahí sí, la producción me dice que para Changuito tiene un bordolino en caja ahí que ofrecerle para que vaya a controlarlo. Mirá. Yo noto un tono fascista, antipopular y nacional en ustedes. No, Changuito. Mirá, ¿ves la puerta ahí donde está saliendo humo que hay una parrilla? ¿A dónde? Ahí, mirá, ahí. ¿Ves? Hay un vino al costadito en la mesa, vos vas caminando. También hay choris. Y también, por eso, tío, ahí está el vinito y el chori, si querés, papito, ¿eh? Sí. Te vas para allá y trabajás para Cristina. Chori. Bueno, sáquelo, seguridad, por favor, porque se puso cargoso. No la toque a Sandra, váyase borracho de porquería de acá. Bueno, señores, Esto ha sido 433. Espero que hayamos aclarado todas las dudas con respecto al control de precio y qué es lo que va a suceder en el mercado de su barrio, señora, señor. ¿Nos vamos a despedir? Así es. ¿Tiene algo para decir? ¿Alguna oferta? ¿Usted mañana, tiene algo? Domingo, ofertas más todavía, sobre todo en lo que tiene en la feria del fin del mundo, me dijeron que sí, va a poner su puestito. Voy a estar ahí en todos lados. Muy bien, listo. Entonces, vamos a estar informando más y, digamos, debatiendo en este humilde programa que se llama 433. Nos vamos y lo dejamos en compañía de buena música. ¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Agua Fuertes. No hacemos milagros. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía: mira, hijito, un amor tienes que encontrar. ¿Cómo nos ponemos cuando escuchamos la cortina de despedida? No, sí, me tocaron mientras sonaba el tema. El mismo está al lado tuyo, Víctor, así que... Creo que es una de las cortinas de despedida que más disfrutamos. Sí, ¿no? Por lo menos desde que estoy yo, es la que más estoy disfrutando. Sí, me encanta cantarla, moverme... Se me viene siempre esa imagen de tocar los Juan Cruz mientras... Sí, sí. Bien, ya que estamos hablando de cosas que te encantan, acá parece que a Sebastián le encantó. Ajá. El 433, ¿no? Dice 433, ídolos, y aguante el general Colón. el chango no tiene rara la tonada, está entonado. Bueno, parece está que durmiendo, sí, está durmiendo ahí en el costadito. Se quedó dormido, se comió el chori, se tomó el vino y se tiró a dormir. Está durmiendo ahí en el estudio, está medio raro. Una posición, creo que le va a doler la columna cuando se levante. La cervical. Sí. ¿Y a quién no le ha dolido la columna? Últimos minutos de Agua Fuerte de este día, ¿sí? Volvemos el sábado que viene, pero antes de que arranquemos, hagamos la apertura de Aguas Fuertes, vamos a estar en una reunión, asamblea, invitando a todos y todas aquellas personas que quieran participar de esta nueva construcción de FM Moreno. Decimos nueva construcción de FM Moreno porque es repensarnos todos juntos. Los que hacemos la radio, los oyentes y los que andan dando vueltas, ¿sí? Por aquí, como puede ser Mariano, como fue hoy Luciana Méndez con Micaela, sí, que vinieron a charlar, como son todos los días pasan distintas voces por esta radio. Estamos intentando poner una nueva torre, la torre propia de FM Moreno, y para eso necesitamos la colaboración de todos. Entonces, invitamos al sábado próximo a las 5 de la tarde a que se acerquen a colaborar con ideas y todas aquellas cosas que se les pueden venir a ocurrir. Digo, yo tengo una idea y me gustaría presentarla y vengo, me acerco. Irigoyen 77, ¿sí? Los brazos bien abiertos con un matecito para ofrecerles. Vamos a estar acá para ver de qué manera podemos tener nuestra torre y no perder la radio que tanto nos gusta hacer y escuchar. Tal cual, porque quizás suena un poquito catastrófico, pero es así. Estamos en una situación en la cual nos tenemos que mudar, que hay que sacar la torre de donde la antena de donde está. Sí. Y tenemos que construir otra torre. Por lo menos esa es la única alternativa que tenemos hoy. Entonces estaría bueno que todo aquel que quiera venir, como dijimos, ya sea aportar una idea o simplemente a escuchar, porque le interesa y quiere ver de qué manera puede ayudar, que se acerquen el sábado que viene, entonces a las 5 de la tarde, acá en Irigoyen 77, para ver cómo entre todos podemos sacar adelante este problema. Tenemos bonos contribución, sí, los pueden venir a buscar. Irigoyen 77 es la dirección de lunes a viernes de 8 a 12, sí, en el horario que está. Otra mañana y recorte informativo, se pueden acercar, ahí los compañeros siempre tienen un bonito, si tienen ganas de colaborar. Y también tenemos unas remeras bellísimas, que Sergio ya se llevó dos y hoy vendió una. Yo ahora me llevo una, ya aviso. Así que hay que pagarla, amigo, ¿eh? Es otra... Ah, no, entonces no me llevo nada. Es otra forma de financiar la torre para FM Moreno. Así que están todos invitados el sábado próximo, 8 a las 5 de la tarde, acá en el patio de FM Moreno. Muy bien. Bueno, ahora nos tenemos que ir nosotros. Sí, así es. Así que, bueno, saludos a Mariano Zurita desde su casa, perdonado por hoy. Hicimos el programa aquí en la operación técnica Matías Salomoni. En la coordinación y puesta en el aire, sí, y producción, Cristian Vecchio. Hoy corrió Cristian Vecchio, hoy corrió. Aquí en el estudio estuvimos, entre otros, Víctor Castro, Sergio Campos, Vanina Vargas y Juan Cruz Argento. Y invitado especial, el borracho dormido, alias... ¡Despertate, miércoles! Ahí está. Mariano Pilo. El mismo. El segundo Cabernet Sauvignon. Los dejamos con la música programada, sí, hasta la semana que viene. Hasta el sábado que viene. Claro que con eso está bien, señor. De veras, muchas gracias. Y perdónenme, mil perdones, en serio, yo. En agradecimiento con ustedes, no sé qué hacer, de veras, palabra, no. Me gustaría estar todo el ratote con ustedes. I love you a todos. Así se dice en inglés, ¿verdad, señor? Gracias. Mucho gusto de haber estado con ustedes. Un abrazote sincero de su amigo Rondamón. Muchas gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan, se sueldan y se entregan.